¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 4109, sabadito alegre, sábado 9 de octubre, arrancando el primer fin de semana de octubre. Y pues afortunadamente todo tranquilo con respecto a los huracanes, así es de que hay que disfrutar el fin de semana, hay que mantenerse informado. Estamos, ya saben, en cualquier momento en el Atlántico se puede formar una tormenta, así nos pasó el año pasado, pero hoy pues parece que ya estamos con frentes fríos y ya está entrando, pues en Estados Unidos ya están entrando las nevadas, fíjense. Parece que vamos a tener un invierno extremo, o sea, con temperaturas muy bajas. Pero bueno, a disfrutar Mérida, porque en octubre la ciudad de Mérida se convierte verdaderamente en un paraíso. Bueno, esa es mi opinión y me gusta el mes de octubre para la ciudad de Mérida. Así es de que a disfrutar. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Allá en la cabina de la radio nos acompaña Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa y musical también. Ya sabe que nos ponen buena música en los cortes comerciales. Estamos transmitiendo también en nuestra plataforma de Zoom, en nuestra plata. Bueno, fuera que fuera mía la plataforma, otro mundo sería. Pero no, es nuestra sala de Zoom nada más, así es de que estamos transmitiendo remotamente para ustedes. Me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estarte acompañando, mi querido Roberto, Laurita, y en especial hoy es día de mi cumpleaños, fíjate. Tú acabas de decir. ¿En serio? Acabas de decir que el 9 de octubre, perdón, que octubre es un mes muy, muy padre, pues para mí, la verdad, es el mejor mes del año. ¿Y el 9 de octubre es tu cumpleaños? Así es, día de mi cumpleaños, así es. Así es. Oye, pues muchas felicidades, compadre, ahí a Víctor Tun, que te ponga las mañanitas. Pero, ¿y dónde va a ser dónde vas a dar tu tanda, como dicen acá? Ahora que regrese de vacaciones, eso. Con mucho gusto nos vamos a reunir para poder hacer alguna pequeña reunión y brindar por la salud de todos nosotros y el hecho de que estemos juntos. Oye, pues felicidades, doctor. ¿Y ya sales de doradas o todavía desde hace rato, no? Ya rebasaste el sexto piso, ¿no? Pero por mi orgullo sigo saliendo de blancas, compadre. Así es que... ¿Mentalmente te quedaste en el cuarto piso, en el quinto piso o qué? Así es, así es. Sí, yo no... Lo que estabas viendo el otro día, un video de una persona muy interesante, decía que realmente los años que hemos vivido, los años que hemos pasado, esos años no cuentan. Lo que cuentan son los años que nos quedan por vivir. Y hay que tratar de vivirlos con mucha alegría, en paz, tranquilidad, salud, principalmente, porque si no, imagínate, de nada sirve tener una deficiente calidad de vida si no tienes una buena salud. Entonces hay que cuidarnos, seguirnos cuidando y tratar de que los años que nos queden por delante los vivamos siempre con honor, con amistad, con cariño, con respeto y tratando de ser felices y hacer felices a toda la gente que está a tu alrededor. Absolutamente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, creo que es una de las lecciones importantes que nos deja la pandemia, ¿no? Sobre todo, como dices tú, con salud, ¿no? Yo creo que, fíjate que estaba viendo estadísticas en la semana y todos los negocios con relación a la salud han incrementado sus ventas de una manera impresionante. O sea, y bueno, pues también te encuentras en la publicidad toda clase de anuncios relacionados con la salud, sobre todo, pues ahora que estamos viendo el fútbol americano, los anuncios en Estados Unidos van mucho sobre compañías aseguradoras, el cómo cuidar tu casa, el qué comer, qué tipo de alimentos. Ya ves que en Estados Unidos hay mucho el boom de la comida rápida, porque pues todo mundo pide comida para entregar en su casa. Y entonces están muy avezados en Estados Unidos a la salud, ¿no? Y creo que es parte de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Nos ha hecho, pues no sé, ampliar nuestro nivel de conciencia para cuidarnos, ¿no? Mira, mi querido Roberto, yo creo que definitivamente esta pandemia, como tú lo dices, nos ha dejado nos ha permitido voltear a vernos más hacia el factor salud, no solamente la salud personal, sino la salud de tus seres queridos. Realmente te das cuenta que sin salud no podemos realizar ningún sueño que tengamos, no podemos conseguir ninguna meta si no tenemos la salud y calidad de vida adecuada. Tienes toda la razón, efectivamente la gente ahora se ha preocupado más por invertir en su salud. Yo creo que también al no poder viajar, al no hacer otras cosas, está enfocando la situación económica hacia su salud, ya que se dieron cuenta que realmente lo importante que es, ¿no? Entonces, sí, yo les recomiendo a toda nuestra audiencia que nos preocupemos más por nosotros mismos, que nos preocupemos por tener una buena calidad de vida, y esa únicamente se puede conseguir teniendo salud. Hay que visitar de forma preventiva a los doctores, a todos los doctores, hacernos exámenes periódicos, ir a nuestro odontólogo, porque también por la boca entran muchísimas enfermedades. Debemos de tener una buena calidad de vida y así vamos a vivir muchos años más y mejor. Totalmente de acuerdo contigo, doctor, y como dices, por la boca, pues mucho depende de lo que comes. Así es. Mucho depende de lo que dices y mucho depende de cómo cuides tus dientes, ¿no? Porque pues por ahí entra todo y estoy de acuerdo. Fíjate que el otro día leía un artículo donde decía que había que cuidar el tipo de bacterias, porque si no combatimos las bacterias que se generan en nuestra boca, estas pueden llegar al cerebro. Sí, no, y además fíjate que tenemos bacterias buenas y bacterias malas. En la boca tenemos 500 diferentes tipos de microorganismos. Algunos nos ayudan para la digestión, por ejemplo, y otros, aunque no son buenos para unas cosas, nos ayudan para otras, ¿sí? Entonces, por supuesto, en boca, yo les digo a muchos de mis pacientes, para que tengan ellos una idea, que cuando tenemos un problema, ya sea de inflamación de las encías o de caries en alguno de nuestros dientes, que se imaginen un hormiguero, ¿sí? Cuando en ese momento un hormiguero ya la gente lo conoce, lo ve, y ve la cantidad de hormigas que entran y salen de ese hormiguero. Bueno, es lo mismo nada más que en boca, y en boca usted no puede ver los microorganismos que entran y salen de ese lugar que yo le llamaría hormiguero también. Entonces debemos de limpiar eso, porque de que están ahí esos microorganismos, están. Entonces necesitamos evitar tenerlos teniendo salud y visitando regularmente a nuestro dentista para que nos pueda ayudar a resolver este tipo de problemas. Mira qué buena analogía te aventaste. Y bueno, pues también pensar que por ahí, por la boca, también contaminamos con este mendigo COVID, ¿no? Exacto. O sea, exacto. Hay que cuidarse, absolutamente hay que cuidarse, ¿no? Debemos de seguir manteniendo las medidas preventivas con el uso del cubrebocas. Eso es tan sencillo como eso. Yo sé que a veces se nos puede olvidar al bajarnos de un lado, ir al centro comercial o donde tú quieras, y nos tenemos que regresar porque se nos olvidó el cubrebocas. Pero es una medida de prevención, de protección, y hay que utilizarlo también por solidaridad. nuestra comunidad debemos de ayudarnos todos para evitar tener mayores contagios. Totalmente de acuerdo contigo, amigos, y pues ahí está la primera recomendación en este proceso de cuidarnos y de la salud y de... Y mire, yo creo que todos estos protocolos que aprendimos con la pandemia llegaron para quedarse. El otro día tenía una plática con un hermano mío y me decía, es que el COVID nunca va a desaparecer. Y le digo, pues como pandemia, yo creo que sí, tenemos que evitar que nos sigamos contagiando con los sistemas inmunológicos, con la prevención de la vacuna, con el uso de cubrebocas, etcétera. Pero pues esto llegó para quedarse, ¿no? Esta nueva forma de vivir, de relacionarnos, pues para eso llegó. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito. Mire, sabadito, todavía, pues ya las temperaturas están bajando gracias a que ya los frentes fríos empezaron a ingresar. Ingresaron temprano en esta temporada. Y bueno, eso tiene varias ventajas. Una, que se acaba el calor. Dos, que detiene a los huracanes. Tres, pues que empezamos a disfrutar de esta época decembrina, aunque pues todavía no llega la Navidad, no llega el diciembre, no llega el invierno, pero pues todavía podemos disfrutar de las grandes temperaturas en la ciudad de Mérida. Pero de todas formas hace calor, el bochorno, cuando la lluvia. Así es de que la primera recomendación es que el fin de semana sea crioterapéutico, que no es otra cosa más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Y como siempre lo hemos recomendado, bueno, no siempre, desde la pandemia, le hemos recomendado que ponga sus cubrebocas en la hielera y cuando los tenga que utilizar va a sentir una ráfaga de respiración fresca. Para eso sirve la crioterapia, ya ve. Entonces, pues a practicar la crioterapia este fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Con más de 45 años en el mercado y más de 300,000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida familias de 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, por instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus mismos clientes. Mire, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios de la vivienda. Entre ellos se encuentra el fraccionamiento Las Américas, acá en el norte de la ciudad de Mérida, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Miren, estas encuestas son elaboradas por la compañía JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Búscalos, platica con Sadassi, date una vuelta a los fraccionamientos y te darás cuenta de lo que te platico. Búscalos en www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y bueno, el tema de hoy, doctor, ¿cuáles son las técnicas de negociación que dominan los emprendedores exitosos? Yo creo que todo en la vida, en las relaciones, en la familia, con los amigos, con en tu negocio, en tu relación profesional, en tu clínica, en todos lados, pues todo siempre tiene que haber una negociación, ¿no, doctor? ¿Lo pudiéramos llamar así? Efectivamente, mi querido Roberto, sí, así se le puede llamar, dado que pues este tipo de negociaciones, como tú dices, no necesariamente tienen que ser referente a hacer algún negocio, sino son situaciones también de índole personal en la cual en tu familia o en tu, con tus amigos, siempre estás tú de alguna manera haciendo algún tipo de negociación. Pero aquí lo que nos dice, que nos pone a reflexionar sabiendo que tú cómo actuarías estando del otro lado de la mesa, porque tienes toda la razón que... Ups. ¿Dónde podría ir la negociación? ¿No crees? Pues, te voy a pedir, estamos teniendo una internet inestable y te congelaste un poquitín, para que continúes lo que nos estabas diciendo, porque quedó congelada un poco la imagen. Ah, perdón. Mira, lo que yo les comentaba aquí a todos los amigos es que en las negociaciones debemos de ponernos también del otro lado, mi querido Roberto. No necesariamente debemos de estar siempre teniendo un solo punto de vista. Es importante el ponerse del otro lado de la mesa para que nosotros podamos llegar a tener diferentes visiones del asunto y poder ser justos y tratar de llegar a una buena negociación, que sea buena para ambos, no solamente para una sola persona. Porque si desde un principio nosotros queremos poner las condiciones y todo, y no estamos dispuestos a cambiarlas o a negociarlas o a llegar a algún acuerdo, pues esa negociación realmente no va a ser muy, muy benéfica para ambos. Debemos de buscar que todo mundo ganemos con esa negociación para que entonces se puedan cumplir los acuerdos como debe de ser. Claro, claro. Aunque fíjate aquí lo que nos dice el que escribió este artículo, Deep Patel, que de Entrepreneur, nos dice, en el fondo todos somos un poco ambiciosos, ¿no? Siempre queremos ganar. Queremos obtener los mejores resultados para nosotros. Cada vez que negociamos un trato, pensamos en nuestro beneficio personal, que esto contrasta con lo que nos dices. O sea, nuestra posición siempre debe de buscar ese ganar-ganar, ¿no? O fíjate, yo conocí un consultor, no me acuerdo su nombre, que él decía, yo cuando trato de negociar, lo primero que hago es tratar de que tú ganes, aunque yo pierda. Y eso pues era una posición, creo yo, también extremista, ¿no? Para negociar, porque te desbarata, pues no sé, o sea, creo que el balance entre dar y recibir debe de ser la premisa fundamental al momento de negociar, ¿no? Sí, debe de haber un equilibrio, ¿no? Y que, como decíamos hace un ratito, pues que sea benéfico para ambos. Ahora, hay ocasiones en las cuales tú haces con una misma persona o con una misma empresa varios acuerdos o varias negociaciones y que tal vez en algunos pues no estés tan beneficiado como en otros puedes recuperarte en esas negociaciones. A lo mejor cuando se hace así, pues sí puedes tener tú una compensación en otras negociaciones que se hagan posteriormente o negociaciones que tuviste previamente con esta misma empresa. Pero yo creo que sí se debe de buscar el entendimiento y el crecimiento y los beneficios para ambos. Absolutamente. Y bueno, eso tiene que ser una posición consciente, doctor, porque a veces entramos a las negociaciones solamente con la ambición, solamente, sobre todo, pues lamentablemente ciertos vendedores solamente piensan en venderte, ¿no? Que por eso no queremos a los vendedores, ¿no? Porque van a tratar de cualquier manera convencerte. Y pues yo creo que tienen que aprender el arte, le llamo yo el arte de conversar y el arte de negociar, que eso es parte fundamental en toda relación, ¿no? Pero es que es cierto, mi querido Roberto, pero además debemos de ver que la situación no va a ser exclusivamente para una sola venta. Debemos de ver que le vendamos regularmente a esa persona. Y si nosotros nos ponemos, como tú dices, que hay gente que nada más quiere ver la forma de forma diferente, pues a lo mejor va a ser la única venta que este señor haga con esa persona. En cambio, claro, si se pone en el otro lado, va a vender constantemente su producto a esa misma persona. Absolutamente, que es una premisa de un buen vendedor. Pero Exacto. Bueno... Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Quédese con nosotros, sé que usted va en su automóvil, saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted esta tarde. Antes de eso, déjeme recomendarle, mire, cada 15 días en lunes tenemos nuestro programas especiales de Influencer Marketing, donde platicamos con empresarios connotados yucatecos sobre los temas de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial, en la cual pues todo el empresariado nacional, mundial, deberíamos entrar en estos modelos, porque tenemos que cuidar de nuestro planeta, tenemos que cuidar de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestra sociedad, que esto, la pandemia nos vino a pues a picarnos un poco la conciencia para hacernos cargo de estos temas. Los lunes platicamos con empresas como Keken, quienes tienen el distintivo de ser empresa socialmente responsable y que son una empresa importante, generan más de 8,000 empleos a nivel nacional, es una empresa que ha trascendido fronteras, 100% yucateca, y que pues están implementando estos modelos de sustentabilidad y que tenemos mucho que aprenderles. Así es de que, igual que la Fundación Echazarreta y nuestros amigos de Segmento Research, escúchelos. En Facebook de Fórmula en los Negocios están los programas que se quedan grabados en Facebook Live. Así es de que usted los puede volver a escuchar. Y pues tenemos todos que aprender de este nuevo acontecer en los negocios que tiene que ver con la sustentabilidad y la capacidad de pues evitar estos debacles sociales por los que estamos viviendo. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con el tema de la negociación. ¿Cuáles son las habilidades que debemos de tener, doctor, para desarrollar una buena negociación? Pues mira, yo pienso, mi querido Roberto, lo primero que es importante que el vendedor tenga en mente es que no debe de ser la única venta que le vayas a hacer a ese cliente. O sea, debes de dejar la puerta abierta para seguir haciendo negociaciones con él o con cualquier empresa. No querramos ser ventajosos para que sea nada más la única venta que vayas a hacer a esa persona o a esa empresa. debemos de dejar la puerta abierta para seguir haciendo negociaciones. Pero también uno de los puntos que aquí nos ponen en el tema, que es importante, pues es prepararse, ¿no? Es conocer perfectamente bien quién es la contraparte con la que uno va a negociar. Porque el que tú conozcas a la persona te va a ayudar mejor para poder entender con ella y ofrecerle las cosas que tú le estás vendiendo a la medida de sus posibilidades o a la medida de sus necesidades. Eso es como hacerle algo a la medida para que entonces le sea más fácil el poder entrar en una negociación y que le interese. El siguiente es considerar también los detalles de la oferta inicial. La oferta inicial suele ser el ancla de las negociaciones. También suele ser el lugar en el que los detalles quedan expuestos. Así que es importante hacerla de manera clara y bien pensada. Esto es importantísimo. Es necesario que todas las dudas y todas las preguntas que pueda tener la contraparte, tú se las puedas resolver, que le quede muy claro, que quede muy bien escrito o muy bien definido todos los temas de la negociación para que le sea más fácil a ambos poder llegar a un acuerdo. Porque si tú no lo pones como desde un principio, pues después pueden pensarse en esos contratos que dicen que son de letra chiquita, ¿no? Que hay muchísimos, pero precisamente si nosotros queremos hacer las cosas honorablemente, justamente, debemos no tener ninguna duda y que sepamos que el cliente no tiene ninguna duda respecto a la negociación. Absolutamente de acuerdo contigo, doctor. Y fíjate que esto también es básico porque dentro de la conversación de negociación deben de quedar claros cuáles son las condiciones de satisfacción, le llamamos nosotros en coaching. Esas condiciones de satisfacción, pues deben de estar perfectamente incluidas en qué es lo que incluyen, cuánto tiempo se lleva, cuánto te va a costar, cuál es el incentivo si tienes buenos resultados, las garantías, todas esas condiciones de satisfacción deben de ser claras, como dices tú, honorablemente expuestas, sin ocultar condiciones que quieran engañar a tu interlocutor, ¿no? Yo creo que esa es una base importante de los detalles de una negociación, doctor. No, imagínate, mi querido Roberto, que tarde o temprano tu cliente se da cuenta que tiene cosas oscuras el contrato o la negociación. Entonces, por supuesto, jamás te va a volver a comprar y difícilmente va a poder llegar a darse los acuerdos para terminar ese contrato simplemente. La situación que platicamos es que debemos de dejar siempre las puertas abiertas para seguir haciendo negociaciones con la persona. No debemos de tener nada oculto. Definitivamente eso no es honorable, definitivamente eso no es ético, definitivamente eso no representa los valores humanos que debemos de tener siempre para poder establecer cualquier tipo de negociaciones. Considero que si hay algo que no está claro, se debe de aclarar y poner por escrito para que entonces se pueda definir y el cliente entonces esté satisfecho y con mucho gusto, casi a ojos cerrados, las próximas negociaciones van a seguir siendo mucho más fluidas y mucho más rápidas. Por supuesto, porque una vez que tú puedes establecer esa confianza y la dejas plasmada en la relación, en la conversación, en el contrato, ¿no? Que yo siempre he dicho que la conversación y la confianza va más allá de las cláusulas de un contrato. Porque, exacto, como dices tú, hay que confiar. La base importante de toda negociación, fíjense, tiene que ser la confianza, amigos. Aquí nos marca un punto, dice, deja tu ego y tus emociones en la puerta. Yo eso de las emociones, dejarlas en la puerta, no estoy tan convencido. Deja tu ego, sí, dejarlo atrás, porque el ego es el que luego te dice, no hombre, tienes que fregar a este, quítale lo más que puedas, sácale ventaja. Y ese ego es el que hay que acallar, ese sí hay que dejarlo fuera de la negociación. Pero las emociones, creo yo que hay que llevarlas a un nivel de inteligencia que funcionen para ambos lados, como es la confianza, ¿no? Una vez que tú entablas una confianza en una relación, es una confianza para los dos lados, doctor. Por supuesto. Porque entonces no hay confianza. Si un lado no siente confianza, si un lado no te sientes seguro o tú no te sientes seguro, pues rompes con ese hecho que es que la confianza es una emoción, es un cúmulo de emociones, ¿no? Que se conjugan para que puedas llevar una buena relación, ¿no? Exactamente, Roberto. Pero además debemos de pensar que la persona con la cual estamos haciendo ahorita una negociación y que quede satisfecha, que exista la confianza y todo, esa persona te va a recomendar también futuros clientes. Pero puede ser claro. una cosa, o sea, los clientes son los que te puede recomendar esta persona, pueden ser muchos y puede ser de forma inmediata y a largo plazo. Había una estadística que manejaban en Estados Unidos que decía que por cada cliente satisfecho te mandaba de 5 a 10 clientes nuevos. Pero un cliente que no está satisfecho evita que lleguen a tu negocio 20 personas. Fíjate, ahí están las estadísticas, la importancia de establecer esa confianza. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar, a descansar el fin de semana. Mire, una recomendación a esta hora, pues esta hora es la hora cristal, así le llamaban. Cuando, ¿te acuerdas? Había una cerveza cristal, ¿no? No. ¿Ya desapareció? No sé si era cerveza o era el refresco cristal, que en ese entonces, cuando nosotros llegamos acá hace muchos años, estaba muy de moda el refresco cristal, que era de la familia Ponce. Entonces, fueron tan efectivos sus anuncios que se le quedó en la comunidad la hora cristal. Ah, mira. Pero también hubo una cerveza, yo recuerdo en el campo de golf, había una. Ahí sí no te sabría decir. Pero bueno. En tus tiempos puede ser. Sí, seguro que sí. Pero bueno, mire, pues es la hora de irse a la reforma. Eso es lo que les quería decir. Irse a la auténtica cantina, la reforma. Porque pues puede usted disfrutar verdaderamente de sus platillos, tiene cosas maravillosas para que usted disfrute pues una buena comida que es tradicional de la reforma. Mire, la reforma tiene más de 50 y tantos años, se la trajeron de México, en México fue una muy famosa cantina y ahora la tenemos aquí en Mérida y pues Don Miguel Galloso nos trajo, Miguel Galloso trajo la cantina aquí a Mérida y es la auténtica, es más, hasta el chef, es pariente del chef que tenían allá en la Reforma y pues puedes probar los platillos, siempre, cada semana tienen un platillo especial. Esta semana tuvieron tacos Villamozón, fíjense, tacos Villamozón. Viene del nombre de Villamelón, son unos tacos muy famosos en las cantinas, pero estos Villamozón son tacos de carne ahumada de temozón. que es muy famosa, la carne ahumada, de longaniza de Valladolid y de la chicharra de Xcalanchén. Así es de que, pues vaya a probar los tacos Villamozón, que ya son un verdadero agasajo ahí en la Reforma. Y bueno, también pues puede pedirse usted, tienen como platillo de entrada, como botana, la famosísima chicharra. Esta chicharra que te la preparan, o la cáscara, así le llamamos acá en Mérida, la cáscara que te la dan con un pico de gallo, con guacamole, queso fresco, buenísimo queso fresco, porque ese queso fresco viene con chile habanero. Entonces es una verdadera botana de la Reforma. Pues no esperes más, vete a la Reforma, están en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, aquí en Mérida, Yucatán. También puedes hacer tus pedidos y pasar a recoger las delicias que tiene el chef Eliseo, pues para que disfrutes de las delicias de la Reforma. Márcales al 99-94-61-90-86. Repito el número, 99-94-61-90-86. O también para que haga la reservación, porque ya es muy famosa la Reforma y pues se puede llenar. Así es de que vamos a la Reforma, mi querido doctor. Por claro, allá claro. Igual y nos saludamos. Y bueno, así regresamos es. Aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted cuáles son las habilidades de un buen negociador. ¿Con qué cerramos, doctor? Mira, mi querido Roberto, aquí también nos dicen que, y tiene justificada razón, que es preferible no llegar a cerrar algún negocio en el cual tú no estés de acuerdo, o ambas partes no estén de acuerdo, porque es preferible dejar la puerta abierta para hacerlo en otra ocasión. No necesariamente en ese momento tenemos que cerrar el negocio. Es preferible dar tiempo y más adelante hacerlo. No siempre se puede hacer, mi querido Roberto. Entonces es preferible, claro, y benéfico para ambas partes el hacerlo posteriormente cuando ya esté de acuerdo. Entonces ese es un punto. La otra, el que nos pone aquí, hay que negociar, como decíamos, siempre de buena fe. Esto es importantísimo, Roberto, para todas las situaciones, no solamente profesionales, sino de la vida. Yo creo que el hecho de tener tu conciencia tranquila, el hecho de que hagas un buen cierre de negocio, pero sabiendo de antemano que lo hiciste con la mejor voluntad, aprovechando las oportunidades que te presenta la negociación, y que sean buenos para ambos, siempre eso es importantísimo para poder seguir haciendo cosas buenas en la vida. No mancharte por situaciones haciendo cosas de mala fe. Creo que debemos todos de actuar siempre de muy buena voluntad. Absolutamente, doctor, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que lamentablemente en muchas ocasiones nos encontramos gente pues que traen malas intenciones, ¿no? Y que eso, pues eso es actuar de mala fe, ya premeditado el hecho de que te quieren, fregar, ¿no? Eso sí. Creo yo, amigos, pues por eso estas habilidades hay que llevarlas a cabo para descubrir cuando estamos enfrente de una persona que te quiere, que trae malas intenciones, porque la hay, amigos, lamentablemente en el mundo hay gente que solamente se quiere aprovechar de ti. Entonces, pues por eso practicar estas habilidades y de esa manera vamos a desarrollar, pues mire, su círculo de personas, su círculo más cercano siempre va a estar en personas, como dice el doctor, honorables, en personas confiadas, en personas íntegras. Y eso, de eso se trata, que nuestro negocio esté rodeado de esas personas, porque pues eso es lo que nos va a dar un nivel de crecimiento, de confianza en nuestro negocio, ¿no? Doctor, Entonces, creo que esa es la parte fundamental de poder desarrollar nuestras habilidades en el proceso. Y bueno, también es importante el entender cuál es el proceso de cierre en un proceso de venta, en una negociación, que a veces es la parte más difícil de entender en cuestiones de nuestra conversación. ¿Cuándo cerrar? ¿Cuándo darle la mano y decir, de acuerdo, estamos en lo dicho, estamos en lo contratado, estamos en lo establecido, ¿no, doctor? Sí, sí, mi querido Roberto. Además, te digo, esa es una situación de satisfacción personal también, el hecho de que las cosas siempre se hagan y se cumplan, no solamente que haga negocio ambos, sino que se cumplan y con toda honorabilidad las cosas salgan bien. Eso siempre te va a dar más negocio, más recomendaciones, y tú vas a vivir una vida honorable y tranquila, con la conciencia tranquila. Eso es una situación que debemos siempre de buscar. Absolutamente, doctor. Y qué buen tema, ¿no? Hay que llevarlo a la práctica, doctor. Bueno, yo sé que tú pues tienes una filosofía muy apegado a lo que acabamos de platicar, y eso sí es. Te ha llevado al éxito en tu profesión, ¿no, doctor? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues muy amable, mi querido Roberto, muchas gracias. Control Odontológico Integral está en la calle 21, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999-264429, 9999-264429, y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457, 9991-714457. Estamos aquí para servirles y nos daría muchísimo gusto poderlos saludar y ayudarles a resolver sus problemas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a toda la audiencia. Un saludo a Laurita. Les mando un abrazo y mi cariño sincero, como siempre. Gracias, doctor. Igualmente, aquí te esperamos la próxima. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por esta conversación. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.